Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Me encontraba pasando una breve temporada en un pequeño pueblecito costero cuando un día, por casualidad, se me ocurrió caminar hasta el acantilado. Encendí un cigarrillo. Pocas veces había encendido uno junto al mar, y a cada calada que le daba, más me deleitaba con la vista que desde allí se me ofrecía. Se vislumbraba un precioso paisaje. El cielo estaba despejado, las gaviotas sobrevolaban el mar, la brisa traía un peculiar sabor salado y las olas rompían en las rocas con una fuerza estremecedora. La visión era perfecta, pero había un detalle que me llamó poderosamente la atención sobre el resto, no muy distante. Un viejo barco encallado cuyo férreo exterior mostraba graves signos de oxidación. Se podía adivinar que la parte de abajo tocaba el fondo marino, ya que el navío caía ligeramente hacia un lado. Me pregunté qué hacía allí aquella herrubrienta escultura que aportaba al entorno ese notable tono melancólico, y con el fin de averiguarlo miré a los alrededores, esperando encontrar a alguien que pudiera arrojar un poco de luz sobre esta incógnita. Pude ver a una niña que montaba en bicicleta, que venía justo por el camino por el que yo había llegado. Me dirigí hacia ella. Se detuvo y entonces tuve la oportunidad de preguntarle sobre el barco. Se me quedó mirando durante unos instantes y después me contó que el barco había sido el escenario de un suceso terrible. Algunos lugareños incluso lo creían encantado y nadie se aproximaba nunca, por lo que terminó quedándose allí abandonado. Continué haciéndole preguntas, pero la chica me dijo que si quería saber más, debía visitar la librería del pueblo. Por suerte, la cría resultó ser algo más sociable. Desde que llegué a aquel lugar, la gente se mostraba distante y apenas cruzaban palabras conmigo. Así que le hice caso y acudí a la librería, donde tuve una reveladora conversación con Doña Lucía, la vieja librera, una señora de curioso aspecto con un peculiar rohete coronando su blanquecino pelo. ¿Quieres saber qué pasó en el barco, dices? Algo aterrador. Ocurrió hace algunos años. El barco se detuvo en mitad del mar, inexplicablemente, en plena travesía, poco antes de alcanzar su destino. El aire se volvió frío, y por el sistema de megafonía una extraña y rasgada voz recitó palabras inquietantes e ininteligibles que provenían de la cabina del capitán. El propio capitán, que en esos momentos se encontraba en cubierta con unos pocos pasajeros, acudió a ver de qué se trataba. Y aquella fue la peor decisión que tomó. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Le pregunté, pero ella me dedicó un gesto con un claro mensaje. La estaba importunando, y mi insistencia no serviría de nada. Dio la conversación por terminada. ¿Podría encontrar algo entre sus libros sobre aquel suceso? Me gustaría conocer más detalles, dije mientras observaba el local, un antiguo establecimiento en el que reinaba un gran desorden. No lo creo, pero esto puede interesarte. Me mostró un periódico. Se vende mucho a los turistas. Recoge las crónicas de la embarcación. No es el periódico original, claro está. Se hicieron algunas réplicas con fines lucrativos. Este tipo de historias vende. La gente quiere leer sobre misterios y sucesos violentos como el que ocurrió en el barco. ¿Un suceso violento? ¿Quieres el periódico o no? No me hagas perder más el tiempo. Ya estoy cansada de hablar contigo. Iba a pagarle, pero me detuvo. Considéralo un regalo. Cuando llegué al hostal donde me hospedaba, me recosté y le eché un vistazo al periódico. Quería conocer más sobre la historia del barco cuanto antes. Una fotografía de la embarcación vista desde el acantilado ocupaba la portada, acompañada por un macabro titular: La cruel matanza en el navío. Abrí las páginas y busqué dicha historia. Comencé a leer el artículo. Resulta que el capitán del barco y su tripulación enloquecieron y acabaron con la vida de todos los que estaban a bordo la noche antes de llegar al puerto. Con cierta inquietud continué leyendo, hasta que encontré una imagen que me heló la sangre en las venas. Se trataba de una fotografía del capitán Francisco Garrido con su sobrina. Su nombre era Adriana, y era la misma niña que había hablado conmigo hacía unas horas, la cría de la bici que encontré en el acantilado. Mi primer impulso fue buscar una explicación lógica y llegué a la conclusión de que era un simple parecido. Me levanté y me dispuse a encender un cigarrillo para calmarme. Tomé el mechero y justo cuando salió la llama, escuché el timbre de una bicicleta. El encendedor se me cayó por el inesperado sobresalto. El timbre era insistente y venía de la calle. Me asomé por la ventana buscando su origen. Y tal y como temía, hallé a la niña del acantilado. ¿Lo has visto ya? Me preguntó, y apenas me salían las palabras para responderle. ¿Te refieres a tu...? Sí, bueno, a mi foto también. Pero yo digo lo que hay dos páginas más atrás. Fui a por el periódico. Lo había dejado en la cama donde me había recostado previamente. Pero no me decidía a cogerlo. Venga, vamos. Mira dos páginas más atrás. Siempre es lo mismo. Pensé que no tenía por qué hacerlo. ¡Venga! Pero finalmente busqué las páginas que me indicaba. Allí estaban las fotografías de algunos de los pasajeros fallecidos en el barco. Las observé y encontré una en la que me reconocí. Pero, ¿qué significa esto? ¿Te lo tengo que decir todo? Lee el pie de foto. Lo leí y bajo esa foto estaba mi nombre. Sentí una fuerte sacudida en el pecho. Tienes que aceptarlo ya. Llevamos años con lo mismo. Escuché repentinamente a mi espalda. Me giré. La niña estaba en la habitación. No sé de qué me estás hablando. Tú y yo fallecimos en el barco y como no aceptas tu muerte, lo olvidas una y otra vez. Pero ya me estoy cansando de ir a buscarte al acantilado y contarte lo mismo siempre. Cada vez que lo descubres, te asustas y lo olvidas. Seremos almas en pena durante toda la eternidad a menos que aceptes lo que ha pasado y me ayudes a solucionarlo. ¿Almas en pena? ¿Eternidad? No entiendo nada. Eso no puede ser posible. Por favor, no lo niegues otra vez. Pero es que no puede ser. Mira, niña, no sé quién eres, pero si esto es una maldita broma... No tiene ninguna gracia. Siempre dices lo mismo. Si esta vez me dejaras explicarte... No sé cómo has... ¿Cómo has hecho para montar todo este numerito, pero se acabó? Vete de aquí enseguida. Vale. Pero esta vez probemos una cosa. Escribe en el periódico lo que está pasando ahora. ¿Para qué? Si lo haces, me voy. Cogí un bolígrafo y escribí en la última página. Ya lo estoy haciendo. Ahora vete. Gracias. Volveremos a vernos en el acantilado. Volví a escuchar el sonido del timbre de la bicicleta en la calle. Levanté la vista del periódico y miré por la ventana. Se marchaba. Tenía la certeza de que aquello no podía ser posible. Tal vez la persona de la foto se pareciera a mí, pero no podía ser yo. De ninguna manera. Esa historia no tenía ningún sentido, y mucho menos lo que acababa de ocurrir. Me convencí de que debía olvidarlo y decidí restarle importancia. Bajé al bar, bebí, y cuando regresé a la habitación, No tardé en caer dormido. Desperté temprano. Me encontraba pasando una breve temporada en un pueblecito pequeño costero cuando un día, por casualidad, se me ocurrió caminar hasta el acantilado. Desde allí se vislumbraba un precioso paisaje. El cielo estaba despejado, las gaviotas sobrevolaban el mar, la brisa traía un peculiar sabor salado y las olas rompían en las rocas con una fuerza estremecedora. Encendí un cigarrillo. Pocas veces había encendido uno junto al mar, y a cada calada que le daba, más me deleitaba con la vista que desde allí se me ofrecía. La visión era perfecta, pero había un detalle que me llamó poderosamente la atención sobre el resto, no muy distante. Un viejo barco encallado cuyo férreo exterior mostraba grandes signos de oxidación. Me pregunté qué hacía allí aquella herrubrienta escultura y con el fin de averiguarlo, miré a los alrededores esperando encontrar a alguien que pudiera arrojar un poco de luz sobre esta incógnita. Tuve suerte. Pude ver a una niña que montaba en bicicleta. Me contó algo sobre la historia del barco, pero me dijo que si quería saber más, acudiera a la librería. Allí tuve una reveladora conversación con la vieja librera, una curiosa señora mayor que lucía un peculiar roete blanquecino y que me obsequió con la réplica de un periódico que contenía la crónica del navío. Cuando llegué al hostal donde me hospedaba, me recosté y le eché un vistazo al periódico. Leí lo ocurrido en el navío. Escuché el timbre de una bici. Había una fotografía mía en el periódico y otra del capitán Francisco Garrido y su sobrina Adriana, la niña del acantilado. ¿Almas en pena? ¿Eternidad? No entiendo nada. Eso no puede ser posible. Debes dejar de negarlo. Pero es que no puede ser. Mira, niña, no sé quién eres, pero si esto es una maldita broma... No tiene ninguna gracia. Deja que te explique. No sé cómo has conseguido entrar en la habitación, pero vete de aquí enseguida. Vale, pero antes coge el periódico y mira al final. Debe haber algo escrito. Le hice caso con tal de que se marchara. Lo comprobé y encontré un texto escrito de mi puño y letra. Cuando lo leí, la confusión me sobrepasó. Según esas palabras, yo había escrito el día antes una escena similar a la que estaba aconteciendo en estos momentos. Ahora escúchame. Sé lo que hay que hacer para abandonar este lugar y ser libres. Llevamos mucho tiempo aquí atrapados. ¡Eso no puede ser! Sé que no es fácil aceptarlo, pero tienes que recordar lo que pasó. Yo te ayudaré. Si lo haces, saldrás del bucle que te atrapa. Esa persona de la foto no puedo ser yo, maldita sea. Trata de recordar cuando estuviste en el barco. Por favor, inténtalo, aunque sea solo por una vez. Todo aquello continuaba pareciéndome una locura. Sin embargo, de algún modo, sentí que debía salir de dudas. Está bien, sí, lo recuerdo. Creo que recuerdo un último viaje en barco. Yo también iba en ese barco. Era un viaje de varios días. Comenzó a describirlo, y todo resultaba tan familiar que era como si hubiera estado allí. Al principio fue divertido, pero después ocurrió aquello. Espera, sí. Recuerdo que el primer día yo estaba... Hablé en cubierta con una chica, sí. Sí, sí, me contaba que había pasado unos días fuera del pueblo y... que regresaba y yo le... Primero recordé algunos fragmentos aislados, pero poco a poco todo se volvía más claro. Una sonrisa se dibujaba en el rostro de la cría mientras le relataba un par de anécdotas y poníamos algunas cosas en común. Pero la sensación de felicidad fue fugaz. Cuando comenzamos a hablar del anochecer del fatídico día, cuando el barco se detuvo, nuestras expresiones cambiaron a la seriedad más absoluta. Recordé mi muerte y me quedé en silencio. Sin darme cuenta y tal vez a modo de desahogo, comencé a describirla en voz alta. Dormía en mi camarote. Recuerdo que especialmente esa noche me costó conciliar el sueño, pero finalmente pude hacerlo. No obstante, desperté de repente cuando escuché que se abría la puerta. La oscuridad casi me cegaba, pero distinguí a alguien que entró. Puede que fuera de la tripulación. Llevaba una palanca de aluminio. La levantó contra mí y antes de que me diera cuenta, me golpeó con ella y no recuerdo nada más. Todo ocurrió muy deprisa. Sí, eso fue lo que pasó. ¿Y tú? ¿Cómo moriste? Adriana apartó la vista y dejó escapar un suspiro tan amargo que enseguida opté por cambiar de tema. No importa, tengo algunas preguntas más. Dices que estabas en un bucle. Siempre me enviabas a la librería. Se supone que la librera también es... Sí, esa señora no es la actual librera. Hay otra. Pero tú siempre hablas con la antigua. La que también murió en el barco. Le pedí que te entregara el periódico cada día. Siempre tenía que devolvérselo para que pudieras encontrarlo. ¿Está atrapada como nosotros? Sigue aferrada a su librería. ¿Y hay alguien más? Solo quedamos nosotros tres. Y bueno, alguien más, pero... Creo que empiezo a comprender. Habiendo recordado mi muerte y... si consigo asumirlo, debería marcharme. Este ya no es mi lugar. Sí, podrías. Todavía me cuesta asimilarlo. Y no había reparado en ningún momento en el paso del tiempo. ¿Qué ha sido de la gente que conocía? De mi familia. Ya no puedo volver con ellos. No así. Y no quiero estar aquí eternamente. Debo ir al lugar que me corresponde. ¡No te marches aún! No hagas como los demás. Eres el único que queda que puede ayudarme. ¿Ayudarte? Si sabes lo que somos, ¿qué haces aquí todavía? Mi tío, el capitán. Su alma está atrapada en el barco y quiero liberarle a él también. Pero necesito que alguien me ayude a hacerlo. ¿Ese asesino murió? No le llames así. ¿Ah, no? Es lo que dice el periódico. El capitán y su tripulación mataron cruelmente a los pasajeros. Y ahora sé que es verdad. ¿Por qué iba a ayudarte a liberar a uno de los responsables de mi propia muerte? Él no ordenó que mataran a nadie. Algo le obligó. Una presencia que ahora le retiene allí. ¿Una presencia? ¿Quién? No lo sé. No he podido averiguarlo nunca porque nadie quiere ayudarme. Reflexioné durante unos instantes. Y entonces me imaginé lo que podría estar pasando. Mira, si esto es un truco para que te siga hasta el barco, pierdes el tiempo. Me ha costado creer en lo que soy ahora. Un alma, un espíritu, un fantasma, lo que sea. No sé cómo llamarlo y todavía me cuesta admitirlo. Pero tú eres la sobrina del capitán. ¿Por qué iba a fiarme de ti? Me has hecho recordar lo que pasó para que te siga hasta el barco, ¿no? Es una trampa. ¡No! No sé con qué oscuro propósito quieres llevarme hasta allí y no quiero averiguarlo. ¡Me equivocas! Escucha, a pesar de todo, te agradezco que me hayas abierto los ojos. Me marcharé cuanto antes, dije, y tuve el reflejo de querer encender un cigarrillo. Pero me pareció que ya no tenía ningún sentido. Tú tampoco vas a ayudarme. Otro truco. Mis palabras impactaron en la cría. Se desvaneció. Mejor así. No iba a permitir que me tomasen el pelo. ¿Regresar al barco donde me dieron muerte? No sé qué intenciones tendrían el capitán y su sobrina, pero no quería volver a poner un pie en ese navío. Preferí esforzarme en poner en orden mis recuerdos. Todavía estaba muy confuso, pero de algo estaba seguro. Debía prepararme para partir. Regresé a la librería, le devolví el periódico a la vieja librera y le reproché haber participado en el engaño de la cría y el capitán. Veo que ya sabes quién eres, pero no dices más que pamplinas. ¿Yo cómplice de qué? No tengo nada mejor que hacer que andar con jueguecitos. Debo velar por mi librería. Ahora la lleva mi nieta y es una completa inútil. No sabe atender a los clientes y tiene todo esto hecho un desastre. ¿Y por qué me has estado dando ese periódico una y otra vez durante todo este tiempo? porque me lo pidió esa chica, Adriana. Y yo apreciaba al capitán. Era un buen cliente, incluso puedo decir que un amigo. ¿Y sigue siendo su amigo después de lo que hizo? No fue Garrido. ¿Entonces fue esa presencia? Por supuesto. Antes del macabro suceso, el capitán fue poseído por un ente oscuro. ¿Cómo está tan segura de eso? Porque yo misma lo vi con mis propios ojos. Aquella noche estaba con él y otros pasajeros en la cubierta cuando se escucharon esos susurros del Averno por megafonía. Él se dirigió hacia la cabina a toda prisa y yo le seguí. En la puerta se le cayeron las gafas y las pisó por accidente. Escuchamos algo en el interior. Él quiso abrir la puerta, pero estaba cerrada desde dentro. Se asomó por la ventanilla de la misma y me dijo que le pareció distinguir una extraña figura. Insistió en abrir la puerta, pero esta pareció ceder solo cuando así lo decidió por sí misma. Garrido entró en la cabina. Pude ver cómo era atravesado por una figura sombría que se perdía en él. Se quedó paralizado. Le llamé varias veces y me respondió sacando su navaja del bolsillo y hundiéndola en mi garganta. Esos ojos no eran los suyos. Le conocía lo suficiente como para saberlo. Además, ese hombre adoraba a su sobrina y, sin embargo, fue a ella quien dio muerte de la forma más despiadada. El único sentido que tiene todo esto es que cometió esa masacre movido por ese ente que influyó en toda la tripulación. Atacaron a muchos mientras dormían. No pudieron ser contenidos. Usaron todo aquello que tenían a mano para cometer los crímenes. Cuchillos, herramientas. He hablado con otras almas como nosotros. Alguien me contó que tan agresivos se volvieron que algunas personas decidían saltar al agua para huir, pero extrañamente eran atraídas de nuevo al interior del barco. Cuando todo terminó, la tripulación se quitó la vida y apostaría que lo mismo hizo el bueno del capitán Garrido. Joder, ¿pero quién es ese ente? Lo desconozco. Aunque pude percibir su aterradora presencia tras mi muerte, no era como nosotros, como lo que somos ahora. No era un simple espíritu. ¿Y qué fue del capitán? ¿Es cierto que su alma sigue atrapada en el barco? Jamás vimos salir el alma de Garrido de la embarcación. Creemos que el ente se hizo con ella tras cumplir su siniestro propósito y que debe seguir allí. ¿Y por qué no ha hecho nada al respecto? Si lo cree así, ¿por qué demonios no ha ayudado al capitán ni a la cría? Ya te lo he dicho. Debo velar por mi negocio. La inútil de mi nieta pretende vender la librería, pero no pienso consentirlo. Tengo que solucionar mis propios problemas. Buenas tardes. Deseaba partir, pero no sé qué me impulsó a regresar al acantilado para ver el navío por última vez. Allí vi a la cría sentada, encogida sobre sí misma, observando el barco y me pareció que no fingía su desconsuelo. Pensé que tal vez la había tratado con demasiada dureza. Me acerqué y traté de ser más amable. Hola, Adriana. ¿Es ese tu nombre, no? Sí. Se levantó enseguida. Mi presencia la sorprendió. El mío es Sergio. Lo sé. ¿Sabes? Yo también solía montar en bici cuando tenía tu edad. Mi hermano me enseñó. Me caí muchas veces mientras aprendía. Yo también. ¿Quién te enseñó a ti? La chica miró hacia el barco con tristeza. Menuda puntería la mía. He estado pensando en la historia que me contaste. Quizás me precipité un poco. Doña Lucía me ha contado ciertas cosas y... te creo. ¿De verdad? Sí, pero... también creo que regresar al barco es peligroso. Incluso siendo almas, ese extraño ente del que habláis, no imagino qué más sería capaz de hacer. Yo sí. ¿Alguna vez has intentado salvar a tu tío? Me da miedo ir sola. Miré hacia la embarcación oxidada. Durante unos instantes pensé que no era problema mío, que yo ya estaba a salvo. Sin embargo, está bien, iremos. ¿Entonces me ayudarás? Sí, pero no acudiremos a ese barco a ciegas. Antes, intentaremos descubrir algo sobre el ente. Regresamos a la librería. ¿Qué queréis ahora? Ver el periódico otra vez y leer la crónica. Pues suerte si pretendes encontrar las copias. Mi nieta ha vuelto a desordenarlo todo y para colmo se ha llevado muchos libros antiguos para venderlos a un precio ridículo en la plaza donde se reúnen los turistas. No ha sabido elegir bien los títulos, la muy... Pero iré a espantar a la clientela, eso seguro. Quiero averiguar más sobre el ser oscuro que retiene al capitán. Haz lo que quieras, pero no vas a encontrar nada en el periódico que arroje luz sobre ese malnacido. Yo que tú, iría a otro sitio a husmear. Oiga, ya sé que quiere que la dejemos sola, pero esto es importante. Eres otro cabeza de chorlito como mi nieta. ¿Por qué no vas a la comisaría? La policía tendrá archivados todos los detalles sobre lo que ocurrió, ¿no crees? ¡Claro! ¿Cómo no lo había pensado? Ahora puedo entrar donde quiera. Es evidente. La librera tuvo una excelente idea. Por la noche acudí a la comisaría con la cría. Después de rebuscar en los viejos archivos, encontré la investigación sobre el suceso del barco, el material policial, las fotografías. Culparon a la tripulación y al capitán Garrido, y este figuraba en paradero desconocido. Pero lo más importante es que ese mismo barco había sido parte de una investigación anterior y que, por lo visto, alguien murió en él antes que nosotros. ¿Sabes qué, Adriana? Creo que sé quién puede ser ese ente. ¿Ah, sí? Mira, la embarcación perteneció a otro capitán durante años. El capitán Duarte. Fue encontrado muerto en la cabina. Y todo apuntaba a que... Uf, esto da escalofríos. Fue brutalmente asesinado allí mismo. El caso quedó archivado y no se encontró a los responsables ni se esclareció el motivo del crimen. Me temo que algo tiene que ver. Quizás también esté en un bucle y debamos abrirle los ojos. Imagino que si se va, dejará de tener influencia en el alma de tu tío. Podemos intentarlo. Regresamos al acantilado. Observamos el barco. No tienes que venir si no quieres, Adriana. Yo me encargaré. No. Te acompañaré. Mientras caminábamos por la cubierta, Adriana permanecía detrás de mí todo el tiempo. Nos rodeaba una densa oscuridad acompañada de un silencio tan inquietante que recreaba un horrible efecto de vacío. Y aunque sabía que sería imposible que me diera muerte de nuevo, no conseguía desprenderme de una opresiva sensación de incertidumbre. Nos dirigimos hacia la cabina del capitán. También estaba sumida en la oscuridad. La única luz que se podía vislumbrar era la de la luna reflejada en el mar. Nos adentramos en ella. Pero ambos nos alarmamos cuando comenzamos a oír un murmullo como el que aquella macabra noche se escuchó en la cubierta. Sabía que estábamos allí. Intenté buscar la procedencia del sonido y cuando iba a decirle algo a la cría, vi su cara ensombrecida por el pánico mientras miraba hacia uno de los rincones. Yo también miré. Las sombras se agitaban. Había visto a muchos huir como cobardes, pero a nadie regresar. Eres tú quien urdió la matanza, ¿verdad? No el capitán Garrido. El ente no se dejaba ver. ¿Por qué lo hiciste? ¡Este es mi barco! ¡Nadie sube sin mi permiso! ¡Y mucho menos otro capitán! Se abalanzó hacia mí en un acto repentino. Una de sus lúgubres manos me agarró fuertemente el cuello e inexplicablemente sentí mucho dolor y asfixia. Su tacto era abrasador. Sujeté su brazo para tratar de apartarle, pero al tocarlo era como si quemara. Me era imposible liberarme. Atemorizada, Adriana retrocedió unos pasos. Pero se lo hice pagar. Eso seguro. ¿Quién eres? ¿El capitán Duarte? Pregunté, aunque lo que podía ver en ese momento ante mis ojos era una macabra figura humanoide, nacida de la mezcla de alguien con algo que no sabría describir. Hace mucho que no me llaman así. Sí. Ya es tarde. Y por mucho que quiera, no podré cambiar el rumbo de los acontecimientos. Pero hemos venido a liberar al capitán Garrido. Su alma nunca salió de este barco. ¿Por qué le mantienes atrapado? Le dijo mientras me mantenía atrapado. ¿Cómo sufrió ese capitán impostor cuando...? Si quieres que ayudemos a cambio de liberar el alma de Garrido, lo haremos. Intentaremos que reabran tu caso y... Pero a mí eso ya no me importa. Además, Garrido no está aquí. Se marchó por su propio pie. ¿Qué quieres? Cuando os maté a todos a través de Garrido y su tripulación, le liberé. Él seguía con vida. No obstante, mientras observaba el cruento escenario de la muerte de su sobrina, me pidió desconsolado que también le pusiera fin a su existencia. No podía soportar ver las vísceras de la pequeña adornando el suelo, ni su cabeza casi desprendida del tronco. Pero no quise matarle. Me alimentaba a su agonía. Así que optó por hacerlo él mismo, pero tampoco pudo el muy cobarde. El capitán Garrido sigue vivo. Lo estaba cuando abandonó el navío. Y ahora largo de aquí. ¡Fuera de mi barco! Me soltó de un brusco empujón y en cuanto lo hizo, el dolor desapareció. No tuvo que repetirlo. Regresamos enseguida al acantilado. Ahora sabemos lo que ha pasado. Puede que tu tío siga vivo. ¡Tengo que encontrarle! Me pregunto, ¿qué habrá sido de él? ¡Quiero saberlo! ¡Claro! Incluso yo quiero saberlo a estas alturas. Iré contigo. Lo cierto es que nos llevó un tiempo seguir la pista del capitán Garrido, pero acabamos hallando respuestas. La noche de la tragedia, el capitán tomó un bote para escapar del barco y días después fue encontrado en alta mar en un estado crítico. Parecía un muerto en vida. No hablaba. Su mirada estaba ausente. Era como si no pudiera escuchar. Nadie pudo identificarle. Y debido a su lamentable situación, fue llevado a un viejo y apartado sanatorio, donde había estado recluido todo este tiempo. Cuando le vimos postrado en la cama de una desoladora y fría habitación, seguía siendo un hombre hueco, desprovisto de toda esencia humana. Hasta que no establecimos contacto con él, no despertó sutilmente de su letargo. El momento en el que vio a su sobrina, pareció como si una parte de él regresara del vacío donde se encontraba sumido. Después de tanto tiempo, su rostro reflejó un atisbo de vida. Sus ojos se humedecieron. Sus labios pronunciaron el nombre de la chiquilla mientras perfilaban una frágil sonrisa. Resultó muy emotivo ver cómo trataba de abrazar el alma de Adriana. En esos instantes, tras verles reunidos, sentí que había merecido la pena ayudarles. Y pensé que habiendo salido del bucle, tarde o temprano, yo también tendría la oportunidad de reunirme con los míos. Poco después, al fin nos marchamos los tres, y supuse que la embarcación oxidada quedaría ensombrecida para siempre por la presencia de ese ser al que llamábamos ente. Al igual que Doña Lucía, yo también pude percibir algo en él. Era un alma salpicada por la tristeza y la crueldad. Pero no estaba sola. Algo convivía con ella. Algo tan terrible que escapaba a nuestro conocimiento, incluso después de nuestra muerte. La embarcación oxidada. La embarcación oxidada. De M.A. Álvarez. Con Mariano Vascón como Sergio y Capitán Duarte. Nicole Rodríguez como Adriana y Aránzazu Sanginés como Doña Lucía. Dirección, montaje y postproducción, Mariano Vascón. Cabecera, créditos y promos, Mariano Vascón. Terror y nada más. 2019. Si disfrutaste de la embarcación oxidada y quieres dar las gracias al equipo que la hizo posible, marca el icono del corazón en iVoox, porque un me gusta es un gracias. Y además, en cuanto la embarcación oxidada alcance los 200 me gusta en iVoox, publicaremos una nueva ficción sonora en nuestro podcast. ¿Te apetece también dejarnos un comentario en iVoox contándonos cómo viviste esta producción? ¡Adelante! Nos encantará leerlo y responderte, porque tu feedback es imprescindible. Y si te animas, pásate por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter para compartir esta ficción sonora con tus amigos.